RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Amenaza postelectoral. Villa El Bordo es uno de los barrios de la ciudad capital más amenazados por el despojo inmobiliario. El pasado miércoles, efectivos policiales pretendieron desalojar una casa habitada por una mujer y sus 6 hijos. El desalojo resultó frustrado por la convocatoria de vecinos y vecinas en el lugar. Ricardo, uno de los vecinos, detalló la tensión. Bueno, estamos acá en una situación engorrosa para nosotros los del Bordo y sobre todo para la vecina Mariana, que hace un tiempo la quieren desalojar, los quieren sacar de acá y los quieren desalojar, ¿viste? Este sitio está como para expropiarse y Mesori nos dijo en un momento que no era necesidad que Mariana se fuera de este lugar porque no interrumpía la expropiación. Ahora han venido dos agentes con una orden, como en otra vuelta, así media enredada, y la quieren desalojar. Ella está aquí con 6 menores, está embarazada, ¿no? La casa media inundada y no tiene dónde irse. Quieren que nosotros los vecinos lo hagamos responsable de tenerla ella cuando estamos peleando justamente para que estos terrenos se expropien y podamos distribuir los vecinos, porque estamos todos apretados y la provincia nos deja a nosotros esta responsabilidad cuando es de ellos arreglar esta situación. Estamos mal, Mariana está mal, ¿viste? Porque ellos la quieren desalojar, no hay lugar donde ponerla. Ningún vecino tiene un patio, tiene un lugar para ponerla. Y está con menor y embarazada y es una situación bastante engorrosa para ella. Más o menos unos 30, 40 vecinos que son los que se han podido llegar y que estamos haciendo, digamos, el aguante acá, ¿viste? Pero en realidad estas personas están empecinadas en empezar a la calle. Mariana, sobre todo, es un problema, ¿viste? Y Mesori, nadie se hace responsable acá. Esta es una situación que también se tiene que ellos hacerse responsable de esta situación. Que realmente necesitamos que esto se difunda para que Córdoba sepa la situación de ella y qué es lo que está haciendo provincia y qué están haciendo estas empresas que se quieren adueñar de todos los terrenos de Córdoba. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vicente López, Lucas Solimano, de la Corriente Unidad Sur, describe cómo es la toma de tierras que se está llevando en el barrio Las Flores de Vicente López. Allí son 100 familias las que tomaron un predio donde nunca se terminó un plan de viviendas familiares, ya que desde el año 1984 está paralizado. Sí, estamos más o menos alrededor de 100 familias divididas en 3 sectores. 2 están en, que son más o menos 35 familias, están en lo que las obras del Plan Federal de Vivienda que están paradas desde el 2009, que han decidido ocuparlas. Y bueno, y toda la otra tanda de familias está en un predio donde habían tirado abajo todas las casas con el argumento de que se iban a construir ahí la vivienda. Y todavía están los escombros del año 2009. Y ahora los mismos vecinos están sacándolo para organizar su vivienda, ¿no? Nosotros somos de una corriente política independiente. Vos sabés que estos temas son muy sensibles y no es casual que haya sido el día siguiente a las elecciones, ¿no? O sea, eso lo leemos claramente. Lo que sí pensamos es que trascendió a la intencionalidad política. Estamos viendo cómo se desarrolla en los pasos que vienen, pero bueno, ya hay muchos vecinos autoconvocados, independientes, que han ocupado su terreno, ocupado no, que han restituido tierra, ¿no? Y están ahí luchando por su vivienda. No sabemos bien qué actores están jugando. Estamos todo un nivel de tensión bastante alto. Constantemente se dice que va indígena la María, se mete miedo. Estamos tratando de leer cómo van a jugar, quién está jugando acá atrás, cómo están jugando y qué va a pasar. Ahí la amenaza a la municipalidad, la municipalidad que ofrece plata a alguna familia, que la familia afloja. El predio donde estamos es en el medio del barrio, justamente. Nos rodea todos los monobloques construidos sobre la calle Melo, todo el barrio para el lado constituyente. antes, así que estamos, es un lindo marco, estamos metidos en el medio. Acá, bueno, se muestra la complicidad de todos los gobiernos, ¿no?, cómo actúan, así que ya vamos a ver cómo en el suceso de los días vamos a tratar de quebrar el cerco mediático como sea. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Chubut, El Hoyo. Intentan construir un circuito de motocross de manera ilegal. Esta medida, impulsada por el municipio local y un grupo de vecinos con el aval del Consejo Deliberante, pone en conflicto a vecinos del paraje Rincón de Lobos. Escuchemos a Gabriel, vecino de este paraje, que nos cuenta cómo se vienen desarrollando los hechos. Hace aproximadamente unos 10 días, la Junta Vecinal del Rincón de Lobos presentó en el Consejo Deliberante, ante la Comisión de Motocross y ante el intendente de Sudruk, una nota en la cual decían que no podían apoyar el proyecto porque era ilegal, porque violaba las normas de medio ambiente de la provincia y también iba en contra de las ordenanzas locales, acá de la Carta Orgánica del Hoyo, en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente. Y bueno, y por tal motivo no podían, además de que nunca vi jamás, manifestaron abiertamente en la carta que no habían nunca recibido ni una nota ni un proyecto, y mucho menos un estudio de impacto ambiental acerca de ese proyecto. Entonces ellos no podían ser como de alguna forma cómplices de llevar adelante este proyecto del circuito de motocross. Bueno, y la sorpresa fue que el miércoles pasado, durante la sesión del Consejo Deliberante del Hoyo, se trató el tema, que se fue dilatando como hacen siempre, y bueno, y a altas horas de la noche la concejal Saracho presentó un proyecto de ordenanza, en el cual el Consejo Deliberante, a través de esa ordenanza, autoriza la construcción de este circuito de motocross en el lugar donde nosotros vivimos, que es acá el Rincón de Lobos, y basándose como principal fundamento en los derechos del niño. Que los derechos del niño, o sea, que los niños tienen derecho a ser oídos, y que hay un grupo de 20 niños, según lo que manifiestan los concejales, que tienen derecho a hacer deporte y a desarrollarse, a permitirles de alguna forma su desarrollo personal. Nosotros lo que planteamos como vecinos es, primero, que la disconformidad de la mayor parte de los vecinos del Rincón está, ya la hemos manifestado, y lo que planteamos principalmente ahora es de que el correr o competir en motocross no es un derecho del niño, sino que es un privilegio de un grupo reducido de personas de acá de la comarca. Ellos hablan de 20 niños. Nosotros sabemos que no son 20 niños, sino que son 20 personas, en su mayoría adultos, y hay un grupo de que no supera los 5 niños, que son los que compiten en motocross. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que se quiere primar con esta sanción de la ordenanza autorizando al circuito del motocross, poner los privilegios de un grupo reducido de personas del pueblo y de la comarca por encima de los derechos de todos los niños de nuestro paraje y de todos los pobladores que habitamos efectivamente este lugar. Bueno, y ante eso es el mayor conflicto social que esto desata. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Dialogamos con Martín Becerra sobre el fallo de la Corte con relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la nueva etapa que se abre luego del fallo. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta que el conjunto de la ley no estaba cuestionado. Estaban cuestionados 4 artículos fundamentales, pero eran 4. Uh-huh. El resto de la ley está vigente desde hace años ya. Y acá hay una decisión política del gobierno de detener cualquier avance de la ley hasta que se resolviera el caso Clarín. El caso Clarín, digamos, ya se resolvió la causa madre, pero como decíamos antes, es muy probable que, sea cual sea la vía de adecuación, esta también inicie una serie de litigios, digamos, de segunda generación, y A mí me parece que sería un nuevo error del gobierno continuar deteniendo la aplicación del resto de la ley en función de lo que haga, digamos, de lo que ocurra con estas nuevas causas judiciales. A mí me parece que el fallo de la Corte, que además, como les decía, invita al gobierno a actuar de forma más equilibrada, más justa, más racional, garantista de todos los derechos de todos los actores del sistema de medios, es una buena oportunidad para que el gobierno revise su política de medios, que en el mejor de los casos fue errática y en el peor de los casos violentó la letra de la ley audiovisual. Y bueno, en esa reconversión de política de medios empiece a darle bolilla a lo que plantea la ley. Con respecto al plan de adecuación del Grupo Clarín, afirmó: mi lectura es que ahora con lo último que pasó, con la asistencia de Sabatella y la visita que le hizo al grupo, a mí me parece que el gobierno le está ofreciendo a Clarín una puerta o una ventana, tal vez más, es más una ventana que una puerta, pero una oportunidad para que presente el plan de adecuación que Clarín no había presentado. Clarín había señalado que tenía a su favor la cautelar y hasta que la justicia no emitiera el fallo definitivo, esto es hasta que la Corte Suprema no se expidiera, no iba a presentarlo. Bueno, la Corte Suprema se expidió y además con este gesto tal vez sobreactuado, pero bueno, público de Sabatella personándose ahí en la sede del grupo, ahora tiene la oportunidad de presentar el plan de adecuación. Hay que ver si lo hace, las primeras señales indicarían que no, pero bueno, hay que esperar para saber efectivamente si lo hará o no. Y por lo tanto ahora se abren para mí dos posibilidades. Posibilidad A, Clarín aprovecha esta ventana que le ofrece la Corte Suprema, presenta un plan de adecuación, y ese plan de adecuación se tramitará con bastante dilaciones, porque eso, digamos, que Clarín presente el plan de adecuación no lo exime al grupo de luego de considerarse agraviado por parte de, qué sé yo, de alguna decisión que tome el Estado, y por lo tanto puede también presentar litigios, causas judiciales sobre la implementación del plan de adecuación. Eso, posibilidad A. Pero es una posibilidad, digamos, que respetaría más el marco de la ley y se inscribiría mejor desde mi punto de vista en lo que decidió la Corte Suprema. Posibilidad B, Clarín no presenta plan de adecuación, por lo tanto lo fuerza de alguna forma al gobierno a que actúe de oficio. Actuar de oficio es bastante más draconiano porque implica que el Estado define cuáles son los precios que se tiene, a los que se tiene que ajustar la venta de acciones de Clarín, y decide el mecanismo por el cual transfiere esas licencias y define a quién se las transfiere. Le consultamos sobre la aplicación de la norma en relación a los medios sin fines de lucro desde su sanción hasta el día de la fecha. Bueno, hasta ahora no fue una prioridad el sector sin fines de lucro, digamos, donde se insertan los medios comunitarios, populares, alternativos y otros, ¿no? También los cooperativos. No fue una prioridad. Claramente no lo fue, no ha habido concursos. Los hubo solamente en los lugares del país donde no hay conflicto en la ocupación del espectro radioeléctrico, pero se hizo muy poco en la materia. Como les decía, creo que el fallo de la Corte ofrece la oportunidad al gobierno de revisar integralmente su política y de redireccionarla y aplicar, digamos, asignándole prioridad al sector de sin fines de lucro, que es la prioridad que la ley marca que tiene, a pesar de que los funcionarios del gobierno que han pasado por AFSCA han reconocido honestamente, digamos, que esa no ha sido la prioridad de ellos, que la línea política fue el enfrentamiento con Clarín, y ahí se agotó, no se agotó, pero eso concentró buena parte de su energía y de su actividad. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. La Plata. Situación laboral de trabajadores y trabajadoras municipales. Eduardo González Andía, trabajador del Parque Ecológico Municipal de La Plata, comentó la situación particular del espacio verde de 106 hectáreas en Villa Elisa y de los trabajadores que allí se desempeñan. Este predio tiene una zona de reserva y una zona para todo público. En la zona para todo público está la casona del parque, donde se dan los talleres, donde se hacen las funciones de títer, donde está el espacio administrativo. y se hacen visitas guiadas. Al público lo recibimos allí. Las problemáticas son integrales e históricas, porque ya desde la gestión anterior, la gestión de ALAC, ya también venía una política de permanente vaciamiento que hace a la infraestructura, a los materiales de trabajo. Significa infraestructura que las casonas se llueve, que están rotas las tejas, a punto de caerse encima de la cabeza de chicas y chicos, y sobre todo problemáticas que hacen también a la falta de personal. Bajos salarios hacen que personas tan dignas y tan eficientes también busquen otros horizontes laborales. Tenemos una ciudad que tiene la universidad integrada a la comunidad, también estamos cerca de Buenos Aires y que también hay espacios nacionales que también han convocado a los compañeros para trabajar en distintos espacios administrativos, y eso ha hecho que el grupo ha quedado diezmado, porque significa que, fíjate vos qué curiosidad, el Parque Ecológico es el único espacio municipal que tiene a los trabajadores originarios desde que se creó este lugar municipal. Significa que hay un proceso, hay un conocimiento del lugar, y un compañero que está, o compañera, que hace 15 años trabaja en el parque, ganando menos de 3.000 pesos, que estamos hablando que por hora se está pagando menos de 15 pesos el trabajo que hace un profesional. Muchos de los que trabajan en el parque han tenido un camino recorrido en la Universidad de La Plata o en otros espacios académicos, y que hace que se busquen otros horizontes. Entonces se va diezmando la planta de personal, y eso hace también a un déficit tremendo en lo institucional. Además, se expresó sobre la condición laboral de la mayoría de los trabajadores municipales. La Plata es, a nivel municipal, la capital de la precarización. Tiene que ver con la precarización laboral que hace a los espacios de trabajo y a las condiciones de seguridad, higiene, condiciones salariales y de estabilidad laboral que tienen los trabajadores y trabajadoras municipales. Somos unos 11.000 trabajadores en la Municipalidad de La Plata, un poco repartidos entre plantas permanentes, plantas temporarias, mensualizados, contratados, estajistas y cooperativas. Forman parte de un mundo de compañeros y compañeras que son los que incluso la están pasando peor. Significa que es una tarea importante dentro de lo que es una comunidad, y está como instalado en el imaginario social que el trabajador y trabajadora municipal cobra menos, y bueno, que está, es así, y así siempre fue. Y no fue siempre así, sino que los salarios son la mitad de lo que se cobra en provincia casi, y también un tercio de lo que se cobra en nación. Estamos hablando a nivel salarial. Y a nivel condiciones de trabajo, significa que no hay condiciones dignas de seguridad e higiene en la mayoría de los espacios, ropa de trabajo, estabilidad laboral, que es tan importante, porque significa que tenemos derecho, de acuerdo al estatuto municipal, de acuerdo a la ley, incluso a la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en su artículo 14 bis, significa que tenemos derecho a una estabilidad laboral, significa que tenemos derecho a una carrera administrativa, de acuerdo a nuestros méritos, a nuestro trabajo, y esas cosas acá no se cumplen. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Rosario. Bajo la consigna Solidaridad con Cuba por la Unión Antiimperialista de América Latina y el Caribe y por la Paz Mundial, se realizará el 13º Encuentro Nacional del Movimiento Argentino de Solidaridad con la Revolución Cubana. La cita es el 23 y 24 de noviembre. Palabras de Norberto Champa Gagliotti, presidente de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba, Rosario. Vienen de las distintas provincias del país. El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba es, además de ser el movimiento más antiguo, el más grande que existe en cuanto a la tarea solidaria, y está presente en todas las provincias de la República Argentina en la forma de casas, en la forma de movimiento, pero también en la presencia de las organizaciones políticas y sindicales de carácter nacional. Entre otras actividades, los organizadores anunciaron la realización de un acto homenaje al cumplirse 40 años del restablecimiento de las relaciones políticas y comerciales entre Argentina y la isla caribeña. Una peña popular en el Centro Cultural La Toma en homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Un homenaje por los 60 años del alegato de Fidel, conocido como La Historia Me Absolverá. y una marcha contra el bloqueo y por la libertad de los 5 héroes cubanos, presos del imperio, que culminará en la plaza Ernesto Che Guevara, donde está emplazado su monumento con un festival artístico en el que participarán muralistas, murgas, grupos de teatro, cumbia y rock. En la ciudad de Rosario va a ser nuevamente la capital de Latinoamérica y el Caribe, de la unidad antiimperialista de América Latina y el Caribe, ya que vamos a contar con la presencia de delegados de todo el país, pero también internacionales, embajadores de los países del ALBA, la presencia del Kenia Serrano, de la presidenta del ICAR de Cuba, y bueno, que vamos a abordar algo tan importante, tan lindo como es la solidaridad y la hermandad entre los pueblos, de las cuales tanto han hablado nuestros próceres, el internacionalismo que promovía San Martín, Belgrano, Moreno, el Che, y esto va a estar expresado en estos dos días de solidaridad con la Revolución Cubana. Córdoba. Dialogamos con Mariana Carmona, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, sobre el asesinato de Jorge Daniel Reina, un adolescente de 17 años que fue hallado muerto en una comisaría de Capilla del Monte, Córdoba. Lo que pasó con Jorge es que fue detenido supuestamente por el robo de un supermercado el sábado en horarios de mañana a mediodía, no hay certeza. Horario de detención. La familia se entera que está detenido como anoche, paralelamente al momento que le informan que Jorge se había ahorcado en la celda de la dependencia policial de ahí de Capilla. Bueno, la familia se acerca, empiezan a preguntar y querer averiguar qué ha sucedido, no les dejan ver el cuerpo, la policía junto con los forenses se amotinan adentro de la comisaría y no permiten que una abogada que se había acercado ni los familiares vieran el cuerpo de Jorge. Cuando finalmente pueden verlo antes de llevarlo al velorio, se dan con que tiene muchísimos golpes por todo el cuerpo y ninguna marca que pueda indicar que se ha ahorcado, como afirmaba la policía. Una estrategia que utiliza con mucha habitualidad la policía. Yo trabajo concretamente en la Biblioteca Popular de Bellavista, que es un barrio marginalizado de Córdoba capital, donde el procedimiento de la policía es igual. En el interior, en realidad causa muchísima más conmoción porque las localidades son más pequeñas, porque la policía es muchísimo más represora que aquí en la ciudad, por lo menos se ve con muchísimo más violencia cuando actúa de esta manera. Y bueno, y se viene dando con cierta sistematicidad, lo que nos permite ya a nosotros establecer como algunas líneas y vincular los casos. Lo que la familia de Jorge denuncia, concretamente la mamá, es que Jorge les había manifestado en un par de ocasiones que la cana lo obligaba a robar para ellos, y además, como se habrán enterado ustedes por todo el escándalo que generó la policía del narcotráfico acá en Córdoba, la ruta 38 que atraviesa Capilla del Monte, La Falda y todas estas localidades serranas es la ruta del narcotráfico, que ha sido denunciada hace poco por algunos medios masivos de aquí de la ciudad, y está absolutamente vinculado con el caso de Jorge Reina. Se dio una situación de movilización espontánea el domingo que con muchísimos reclamos, muchísima indignación de parte de familiares y amigos y con apoyo de muchos vecinos que vienen observando el accionar de la policía con mucha preocupación y la complicidad de los políticos de la localidad de Capilla del Monte también muy involucrados. A lo largo de la semana se realizaron en la ciudad de Córdoba y en Capilla del Monte protestas y manifestaciones. Escuchamos el testimonio de Mike Bifari. Sí, es un coletazo de lo que pasa en Córdoba, porque el pibe declaró el miércoles en la Fiscalía de Cosquín que la policía lo obligaba a delinquir, a hacer pequeños robos políticos en nuestro barrio. El comisario llegó, amenazó a todo el barrio y después que pasó eso hubo 10 robos seguidos en el mismo barrio, que bueno, que es el barrio que políticamente se opone a la incoherencia total del manejo del pueblo en Capilla, ¿no? Del manejo Rotary Club. Pero la de los jóvenes, la policía va contra los jóvenes, son muy ignorantes, y la marginalidad, porque no hay. Tardan siglos, por ejemplo, en hacer una pista de skate, por ejemplo, cosas que deberían ser prioritarias para los chicos, que son los que deberían tener las prioridades en todo, en los emprendimientos, ¿no? Deberían ser para esa gente. Y bueno, es una inoperancia total, corrupción y maldad consciente, ¿viste? Porque uno puede decir, bueno, este gobierno era malo porque eran inoperantes o ineptos, ¿no? Pero ya cuando hay gente conscientemente mala, como por ejemplo el secretario de gobierno, Coronel Montero, que todavía no podía explicar qué ha hecho entre el 76 y el 82, ¿sí? Y que él mismo ha ido a buscar a este comisario que donde ha ocurrido este crimen y donde ha habido semejante represión contra todos los vecinos, ¿no? Claro, porque donde hay demanda hay oferta, es como una regla matemática casi. Y la droga es un gran negocio, ¿viste? Y acá la policía está muy a merced de la tentación de entrar en ese negocio, es así. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.